habla despacio, con la voz del viento. Y pasaron años y recordamos todo. Tuvimos que llegar aquí donde las imágenes vienen a morir. Fotografías rotas y cigarros en la alfombra. Nos perdimos y ya no fue posible regresar.